Si mira cómo eres, ¿ah? Mira, tenés vicio, mira, más encima mal genio, mira, más encima tú te voy al negocio y te caes con el vuelto, más encima sin negocio feo. Entonces uno podría decir, ah, de veras, porque esta la iglesia es el final, soy más chivo que la cola del chancho. Tiene toda la razón, no hay ni una cuestión. Ya lo convenció Satanás al diablo, ¿eh? Porque dígame usted, ¿quiénes son los que vienen a la iglesia? ¿Los que están sanos y los que son derechitos como una vela? No, pues no es que, ¿qué dice la escritura? Que lo cojo no se salga del camino. Así que aquí en la iglesia venimos los que estamos enfermos, los que tenemos dificultad, los que tenemos fallas, los que tenemos distintas situaciones y que no somos buenos. Pero aquí el Señor nos limpia. Entonces, si el diablo le dice, ¿para qué venir para la iglesia? Usted no acepta y diga, no, yo voy igual porque el Señor me salvó y necesito que me limpie. Necesito que me transforme, que me cambie todos los días. Porque si soy mentiroso, aquí el Señor me va a sacar la mentira. Entonces, ese casco le ayuda a usted. Cuando nadie le dé un peso por usted, cuando todos le digan de que usted va por demás a la iglesia, de que para qué va a la iglesia si al final nadie le toma en cuenta. Pero acuérdese de que el Señor un día hizo una obra en su vida. Aunque los hombres y mujeres no lo tomen en cuenta, ni le quieran a usted, pero el Señor Jesucristo dio su vida por usted. Así que ese casco de la salvación, ese recuerdo, el testimonio que tenemos, es lo mejor que podemos tener. ¿Y por qué está? ¿Y por qué habla que es un casco? Porque si usted le pega en la cabeza a la persona, le corta con la espada, hasta ahí no va a llegar. Le pueden cortar un brazo, le pueden cortar una pierna, le cortan el dedo chico, pero sí, pero córtele la cabeza, hasta ahí no va a llegar. Entonces, por eso es que ese casco le cubre a usted. Y la armadura que tenemos, ¿no es cierto?, que el Señor nos está dando, ¿entiende?, usted tiene que aplicarla. Entonces, nunca usted en la vida se vaya a olvidar de lo que Dios ha hecho en su propia vida, en su corazón, en su familia. Nunca usted lo olvide. Más que mal, algo ha hecho el Señor en nosotros, ¿entiende? A veces no se ve, pero algo ha hecho el Señor en nosotros. Amén, Señor, amén. En la familia que a veces no quiere llegar, pero algo Dios está haciendo ahí, poco a poco está cambiando los corazones, no importa. ¿Y cómo nos aseguramos de que Dios va a hacer algo? Ore al Señor, no se canse de orar, no se canse de pedir. No es que aquí después de la armadura Dios dice algo muy especial. Esta armadura no puede tener efecto y no le puede ayudar a usted si usted no tiene oración. A ver, ¿en qué parte habla eso? En el 18, ¿eh? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Así que si usted se pone la coraza pero no tiene oración, poco le va a servir la coraza. Así que tiene que estar, ¿no es cierto?, con, primero con esa coraza de justicia. Ya somos justificados, ya Cristo hizo la obra en nosotros, tenemos esa coraza. El testimonio que Dios nos dio, ahí tenemos el casco. El escudo, ¿entiende?, de la fe, para apagar los dardos de fuego del maligno. Bueno, eso vamos a hablar del último mejor. Vamos a hablar primero del apresto del Evangelio, la sandalia. El apresto, la dureza que tenemos que ponernos en los pies para poder pisar contra las rocas, ¿no es cierto?, como pisar al soldado, contra las espinas, contra los pedazos de metal, ¿no es cierto? Entonces, o las piedras, las maderas. Entonces, había una característica, obviamente eran sandalias, pero por debajo era muy duro. Entonces, el apresto que tenía, la dureza que tenía, es lo que el Señor, ¿no es cierto?, rescata para nosotros. Debemos de ponernos esa sandalia, ese apresto del Evangelio. ¿Y qué significa eso, mi pastor? El apresto del Evangelio, en los pasos que usted da en el Evangelio, significa las buenas obras. Es muy similar a el lino fino, blanco y resplandeciente. El apresto del Evangelio, el calzado, son las buenas obras que usted hace cuando ya ha recibido al Señor. ¿Y dónde podemos verlo eso? Cuando Noé, Moisés, ¿no es cierto?, ya habían pasado 40 años en el desierto, ya cumpliendo los 80 años, imagínense. Está bastante ya anciano este Moisés, ¿no es cierto? Estaba ahí en el valle de Madián, esto es en Arabia Saudita, y ahí estaban, ¿no es cierto?, pastoreando las ovejas, cuando de repente vi una zarza que estaba ardiendo, y le causó curiosidad porque uno, ¿no es cierto?, en el desierto prende un árbol, una rama seca y se quema el pie. No alcanzó ni a decirle ay y ya se quemó, porque está seca. Pero esta ramita, ¿no es cierto?, se quemaba y no ardía, o sea, ardía, pero no se consumía. Entonces era bastante extraño, ¿no es cierto? Y Moisés se acerca y era el Señor que estaba ahí en esa zarza. Entonces el Señor le habla a Moisés y se presenta, ¿me entiende? El Señor, porque Moisés no le conocía. Los hebreos tenían Dios, pero él no le conocía, aunque era, ¿no es cierto?, hebreo. Él se había criado con los, como príncipe de Egipto. Así que ahí, ¿no es cierto?, en esa zarza ardiendo se presenta el Señor. Mira, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus padres. Ay, cuando escucha eso Moisés, sabiendo, ¿no es cierto?, que había, que era el Dios de los hebreos. Oiga, ¿para qué le digo? Se tiene que haberse hecho de cruz, ¿no es cierto? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y el Señor le dijo, mira, quita el calzado que tienes en tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. Así que él tuvo que sacarse sus sandalias, señal de la antigua vida, de la vieja vida, del viejo hombre, de la vieja mujer, con sus deseos, sus pasiones, sus mentiras, todas sus cosas, su ojo sucio, su mente podrida, todo. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos el calzado del Señor. ¿Me entienden? Eso es. Ahí tenemos que afirmarnos y caminar ahora, ¿no es cierto?, pisando con dureza del Señor, para que no vayamos, ¿no es cierto?, a entorpecer nuestro caminar. No vayamos a ofender al Señor con cada pisada. ¿No ve que dice lámpara? Es a mis pies tu palabra. ¿Por qué? Porque los pies son especiales para nosotros. ¿Dónde vamos a caminar? No podemos dar un paso falso. ¿Me entiendes? No podemos ir detrás de las cosas que desagradan a Dios. No podemos hacer eso. Entonces, hay ejemplos de sobre la palabra del Señor que nos invitan a no ir detrás de los voladores de luz, detrás de cosas que parecen como bonitas, ¿no es cierto?, como atrayentes, pero que su final puede ser un camino de muerte. Entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, alguien por ahí dirá, mi pastor, cuando alguien me pregunta a mí, bueno, ¿y bailar es pecado? Yo le digo, mire, en realidad en la Biblia en ninguna parte dice que bailar es pecado. Pero le puedo contar que mi testimonio, ¿no es cierto?, siendo el mejor de los bailarines, el Señor me sacó el baile. Si el baile no hubiera sido algo que entorpeciera a Dios, Dios me lo hubiera dejado. ¿Me entiendes? Pero Dios me lo sacó. Tengo menos gracia que el godano y salga a bailar. Más desabrido. Ni un brillo, menos que un brillo que un zapato gambusa. No, ni una coordinación. Cero coordinación. Y yo le hacía sombra a Michael Jackson. Casi borra. No, es que entiendo de dónde me sacó el Señor. Amén. ¿Me entiendes? Entonces yo puedo decir, bueno, no lo dice la Biblia, pero el Señor me sacó, ¿me entiendes?, el deseo de ir a bailar. Así es. Claro, porque mi juventud, todos esos bailes, ¿no es cierto?, y el reggaetón, y que movía las manos, y que la corriente bailaba, y que cuestiona, y nos tiraba al suelo como una pirinola, y nos dábamos vueltas, la calle, la hacíamos, pero para nosotros mismos. Pero el Señor, ¿no es cierto?, me sacó esas cosas y a pesar de que uno puede decir, pero ¿qué además no va a tener ya un baile aquí al Caledón? Vamos a ir a escuela. Bueno, tiene, ¿no es cierto?, una invitación con sus parientes, poder, por supuesto. Pero uno puede ir a todos los lugares que quiera, ¿entiendes? Porque la palabra dice que todo lo podemos hacer, pero no todo nos conviene. Amén. Todo me es lícito, ¿entiendes? Pero no todas las cosas nos conviene hacer. Sí, sí. Hay que tener cuidado, además ahora que viene el 18, ¿no es cierto? Vamos a hacer el ponchecito, ¿no es cierto?, con los duraznos ahí. Todavía me acuerdo, ¿eh? Y mi abuela hacía el ponchecito con los duraznos ahí. Bien, me acuerdo cómo se hacía el ponche, pero como era la niña, era rica la cuestión. El colemón y eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando llegamos al Evangelio y toda la familia? El Señor nos sacó todas esas cosas. Amén. Ya después, ni colemón, ni ponche, ni lo cuestión. Para los 18, ¿no es cierto?, lo mejor que podíamos hacer. Adornábamos la casa, que yo todavía en mi casa la adorno. Y mi hija me preguntó cuándo vamos a adornar la casa, así que tenemos que adornar. Y le ponimos banderitas y cosas, porque es una tradición, pues si estamos celebrando el cumpleaños de Chile. Somos soberanos, ¿no es cierto? Dios nos dio una independencia nacional, así que celebramos el cumpleaños de Chile. Pero, ¿no es cierto?, dejamos el alcohol de lado, ¿no es cierto? Le hacemos empeño a la carne, ¿no es cierto? Para el anticucho. Gloria a Dios. Sí, amén, gloria al Señor. Pero a la carne cocía. no a la carne. No lo deseo a la carne, cocina. Bendito el Señor. Amén. Sigamos. Amén. ¿Y qué nos falta aquí? Ah, el escudo de la fe. Usted toma el escudo de la fe. La fe es un escudo. Amén. Satanás, el diablo, le tira dardo. ¿Ves? Aquí dice que le tira dardo. El enemigo le tira dardo. Son, ¿no es cierto?, situaciones que a usted le van a empezar a probar su fe. ¿Me entiende? Le tira mentira, le manda dificultades. ¿Por qué? Porque dice que tenemos lucha no contra personas. ¿Contra qué tenemos lucha? Contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas, contra las huestes espirituales de verdad, ¿me entiende? Y contra las potestades. No importa que lo diga otra vez, porque cuando uno lo dice otra vez, hay que ver que el diablo se enoja. No importa que se enoje. A él le gusta el orden. A permiso no. Bueno, entonces, el escudo de la fe, usted se protege de todas estas cosas que le atacan, ¿me entiende? Y usted puede estar clamando y estar guardado, siendo guardado por el Señor cuando toma, ¿no es cierto?, este escudo de la fe. Porque Satanás, el diablo, ¿no es cierto?, se va a dejar caer con mentiras, le va a mandar los testigos de Jehová, le va a mandar los ¿cuántos se llaman? Los hermanos mormones. Le va a mandar los hermanos adventistas y le va a mandar todos los hermanos. ¿Ah? Parece muy bonito. Pero cuidado que le pueden llevar por un camino errado. ¿Me entiendes? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Nos falta el hermano que tiene la tentación de ir a discutir con ellos para demostrarles que sabe. Y al final no haga quitarlo usted porque ellos se preparan tanto, ¿me entiendes? No está el Espíritu de Dios en ellos, pero se preparan tanto, ¿me entiendes? En la Escritura, cosas que nosotros deberíamos hacer. Nosotros debíamos de saber la Escritura al revés y al derecho. Pero ellos, ¿no es cierto?, que ni siquiera han sido salvos, se preparan de lo mejor para poder convencer a los demás que su religión está bien. Nosotros debiéramos hacer eso, hijo. Entonces, por eso es necesario el escudo de la fe para no caer en estas mentiras, hijo. Y al final, ¿no es cierto?, nos habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Si conocemos la palabra de Dios, no la aplicamos. Si no la usamos, la espada del Espíritu va a estar siempre envainada ahí. ¿Me entiendes? ¿Cómo usamos la espada del Espíritu? Ahí tiene un ejemplo del Señor Jesucristo, que cuando Satanás, el diablo, le fue a tentar, ¿no es cierto? Mira, hijo, no tenés hambre. Mira estas piedras que se convierten en pan. ¿Cómo te digo, con un pancito con mantequilla? ¿Ah? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Ah? Leí la palabra de la hermana Natalita, bien. No solo de pan vive el hombre, también de choripán. De la palabra del Señor, hermano. ¿Ah? Sí, entonces ahí tenemos que ocuparla. Y fue el diablo otra vez. No, así muy malvado este. Y le mostró, ¿no es cierto?, todo lo llevó al monte, al pináculo del templo, y arriba al templo. Y le dijo, mira, la palabra dice que cuando uno, ¿no es cierto?, tropieza su pie en piedra, el Señor manda ángeles que te guardarán para que tu pie no tropiece y no te vayas a caer. Así que tírate nomás. Seguro que el Señor se iba a tirar ideas que tiene que saber. Tira, hermano. Es como cuando alguien le dice, ah, sí, que Dios te protege. Anda, ponete al medio de la calle, se te atropella. Mira, estupidez, pues. El diablo. Entonces el Señor lo volvió a reprender. No tentarás al Señor tu Dios. Y eso que le dijo el Señor está escrito en la Biblia. Así que el Señor sabía usar muy bien la espada del Espíritu. ¿Se da cuenta? Entonces usted también tiene que saber usarla. Va a llegar el diablo, ¿no es cierto?, a tentarle a usted. Una vez el Señor me permitió vivir una experiencia como esta. Estaba yo trabajando en el supermercado. ¿Cómo se llama el supermercado? En ese tiempo eran los naranjos. O no sé si había cambiado a un imán, yo ni me acuerdo. Y como Satanás, el diablo, ¿no es cierto?, de espíritu, yo sentí por el espíritu que entró al supermercado y llegó al lado mío donde yo estaba trabajando. Dígame, ángel, y llega Satanás, el diablo, volando ahí. Y se para frente a mí y me dice un par de palabras para tentarme. Y yo le respondo con la palabra del Señor. Y se enojó tanto, hermano, tanto, tanto, que yo trabajaba en ese tiempo como reponedor de cerveza y bebida para la sesión. Entonces, tenía todo ordenadito el cooler. estaba todo impecable ahí, ¿ah? Tenía varios coolers, pero había uno que era un cooler cuadradito y estaba todo bien impecable, todo puesto, y se enojó tanto cuando yo le respondí por la palabra, porque supe ocupar la espada del espíritu y le pegué un par de cortes y no le gustó. Y de pura rabia le brillaron los ojos y fue y metió la mano adentro del cooler con la puerta cerrada, porque como son espíritus, pero botó las botellas. Y acá adentro, toda la embarrada, se quebraron todas. Y toda la gente extrañaba cómo se había caído todo eso. Claro, yo estaba viendo que Satanás estaba ahí. Y le dije, no voy a enojar a nadie, dije, te picaste porque te respondí con la palabra. Y se fue enfurecido. ¿Qué le parece? Debemos de aprender a usar la espada del Espíritu. Amén. Eso es cosa espiritual, hijo, que en cierto momento Dios nos va a permitir pasar. Bueno, todas estas cosas deben tener relación, pero a veces también tenemos que estar guardando. Fíjese que a veces, no se vaya a asustar usted, a veces es bíblicamente, es voluntad de Dios que nos ataque alguna potestad. Pero ¿cómo, mi pastor? ¿Qué está diciendo mi pastor? ¿Está mintiendo? No, si la escritura lo dice. No es que el apóstol Pablo, un hombre muy virtuoso y lleno de poder, y se llamaba enfermo, echaba fuera de mundo, resultaba muerto, hacía de todo, como apóstol que era, las señales le seguían, pero en un determinado momento ya estaba tan creído, ¿me entiende? Porque las revelaciones que Dios le daba y eran muy superiores a las revelaciones que el Señor le daba al apóstol Pedro y a todos los demás. Entonces ya se estaba creyendo la muerte, ¿me entiende? Pepe Cortisona no era nada, era ahí con el tremendo pecho, que salía, los patos sin lavar y todo eso. No. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Le mandó un aguijón, una potestad, hermano, ¿me entiende? Para que le afligiera, para que él se pusiera humilde. ¿Entiende? Entonces, no le sirvió de nada en ese momento al apóstol Pablo haber tenido toda la armadura, porque Dios utilizó algo para bajarle los humos en la cabeza y para hacerlo humilde. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Hay un propósito a veces detrás de las cosas que nos puedan suceder. Hay un propósito de Dios detrás de lo que está pasando en nuestra vida. ¿Me entiendes? Entonces podríamos decir al Señor, ¿pero por qué el Señor me pasa esto? No, porque seguramente el Señor sabe, ¿no es cierto?, por qué nos hace pasar por ahí. Porque nos hace que estemos con problemas de la espalda, que estemos resfriados, con dolor de cabeza, que caímos en la cama, un montón de cuestiones. Que nos duelen los huesos, tantas cosas. Y nos pasa que la depresión, que le estén un montón de cosas. Pero hay un propósito del Señor. Y ahí, ¿qué tiene que hacer? No dejar de orar. Pedirle a Dios misericordia y que le muestre al Señor cuál es el propósito. Porque el apóstol Pablo clamó 3 veces y le dijo, Señor, sáname, ¿por qué no me sanas? Tengo que ir a predicar. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, pero se lo voy a decir en chileno. Porque el poder de Dios se perfecciona en la humildad. Está ahí muy cachiporra. Está ahí muy sobrado. Así que yo te voy a dejar enfermo porque estáis demasiado sobrado y así como humilde como estáis, así se perfecciona mi poder. ¿Qué le parece? Que Dios nos ayude, ¿eh? Ay, Jesús bendito, ¿no? Entonces, que Dios nos dé sabiduría. No se asuste usted de repente, ¿no es cierto? Los pastores también enfrentamos tremendas luchas y mucho más grandes que las de los hermanos. Entonces, por eso es que los pastores, aquí, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo pedía la oración. De lo que leímos, ¿no? Orar, ¿no es cierto?, en todo tiempo, velando en ello con súplica y por todos los santos, y dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, porque esta carta la escribió estando en la cárcel, pero en la cárcel domiciliaria, y con denuedo hable de él como debo de hablar. ¿Qué le parece? Así que tenemos lucha, pero claro que tenemos lucha. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A cuál hacemos? No, no sé. Con todo lo que el Señor nos pueda dar. Amén. Lo principal es que estemos orando y clamando al Señor. Ahora, cuando por ejemplo vienen estos eventos, Venteo, vienen las convenciones, oiga, se desata la lucha, la persecución de las tinieblas, porque el Señor nos va a dar bendición. Amén. Y las tinieblas se oponen a que usted reciba bendición. Así que le enferman para que se quede en la casa, le pone problemas en el trabajo para que no pueda viajar, le pone un montón de cosas. Pero ¿qué hace el cristiano? Lucha. Con la oración y con el clamor todos los días, y acá usted misericordia, quiero ir para allá, quiero hacer esto otro, ayúdame Señor. Y clamando, el Señor va abriendo puertas y se va moviendo. ¿Se da cuenta? No, si así este asunto, hijo. Entonces que Dios nos ayude a entender los propósitos de Dios en nuestras vidas. Que Dios nos ayude a entender. Por lo demás, ¿no es cierto? Usted tiene que pedirle al Señor que le ponga todas estas cosas que nos hacen falta. Yo quise decir que una de las cosas más difíciles es aprender a usar la espada del Espíritu. No es fácil porque se requiere que usted aprenda la promesa y la recite, ¿me entiende? Eso significa ser un buen esgrima, ¿no es cierto?, espiritual. Es aprenderse la Escritura y recitarla. Entonces, cuando en los momentos difíciles, ahí va la palabra. Y con eso le corta la oreja a Satanás el diablo y le hace la palabra. Picadillo en la cola y ¿qué le parece? Va a aparecer una culebra después. Un acordeón. Claro, porque sabemos ocupar la espada del Espíritu. Que Dios nos ayude. Amén. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar nomás, hijo. Si algo se perdió, lo ve después, ¿no es cierto? En su casa ahí, ¿verdad? Bueno, y para el 18, usted sabe. Pura carne nomás. Carne asada y bebida. Y mote con cosillas. Y empanada de piña. Exactamente. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Amén. Y para el Señor, honra y gloria para siempre. Amén. Mire, le voy a dar un consejo antes que se me olvide. Porque esto es bueno que lo digamos. Habitualmente en estas fiestas, hijos que vienen, por lo general, ¿no es cierto?, en las familias se juntan a tomarse un licorcito, a tomarse una chelita, como dicen por ahí, ¿no es cierto? Lo que me han contado, yo no tomo. Yo no tomo, yo cero alcohol. Entonces, la familia me dice, no, pero ¿qué te va a hacer de malo? No te va a hacer nada. Y al final convencen al hermano, ¿no es cierto? O a la hermana, y toma un traguito, pero no se sienta mal. Si al final, ¿no es cierto?, si no se emborrachó, eso es lo principal. Cuídese usted de emborracharse. ¿Entiendes? Yo a ninguno de los hermanos le digo, ya, tome, pero no se emborrachen, porque se emborrachan igual. ¿Me entiendes? Por eso es que yo prohíbo tomar alcohol, porque sé que el final, ¿no es cierto?, es emborracharse. Sí. Pero el pecado tomarse una copita de vino y pecado. No, no es pecado. ¿El pecado cuál es? No te emborraches, dice el embriague, con vino, porque en eso hay disolución, hay pelea, ¿no es cierto? Ahí. Así es. No te emborraches con vino. Antes dice ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Ahí está el pecado. Así que no se esté haciendo de cruz ahí, no, es que me caí, mi pastor, porque con mi familia, bueno, al menos lo hice con la familia, así que lo hace. Pero Dios quiera, ¿no es cierto?, que le dé fortaleza para luchar. Amén. Dios lo bendiga. Amén.